Ana, estos días diarios en que siempre pasan cosas raras en el mundo y también en mi pueblito, donde siempre se roban a los cochinitos y a los cóconos, como la vez que se robaron a los dos cuinitos de mi tío Pepe y que después la tía Petra descubrió que fue el vago del José, el hijo de Doña Mari y lo de las gorditas. Nos hemos convertido en solo espectadores de un mundo que gira y gira y gira y lo único que nos provoca son ganas de vomitar. Y a cada paso tan valiente que damos, nos topamos con noticias que ni siquiera entendemos. Es por eso que agarré mis gallinitas y me fui del pueblo para hacer un noticiero donde lo único que escuches te haga decir: ¡No te entiendo! Escuchando este pinche fofo, no te entiendo. Con mucho pesar lo transmitimos desde las profundidades de una cabina pestosa y caliente. ¡Qué rico! ¡Dime, vaquero! Noticias pinches, así es. Pero para eso, tengo que presentarles a nuestras conductoras perversas. ¡Susto, peludo! ¡Chiquitita! Y la primera es nuestra querida Susiana. Gracias, gracias, amigos cachondos. Y si siguen igual de hot, sigan en esta transmisión, perversa, porque yo los divertiré. Y busquen porno también. Nuestra siguiente conductora es la señorita Male Miedito. Yo quiero noticias feas, no noticias. ¡Qué terrorista! Nuestra siguiente conductora, con tan solo 23 años, pero no se dejen llevar, es una abuela, es la Abuececi. ¡Bravo! Bueno, amigos, todo es mejor planificado. ¡No, no, ¡viva la abuela! ¡Viva! Solo hay que planificar fantasías sexuales. Y así es, querido Radio Escucha. Como acaban de escuchar, esto es un pinche desmadre. Para todos ustedes, ¡comenzamos! ¡Bravo! ¡Con miedo! ¡Comenzamos con miedo! Enamorarte este inmoral local. Fiestazo. Yeah. Esa voz me ha puesto bien cachondo, así que mejor le cedo la palabra a nuestra compañera Susiana. Dinos, Susiana, ¿qué hay en lo local? Pues mira, les traigo que Maru Billet en una rueda de prensa se destapó frente de todo. ¿Cómo? Así me gusta que los políticos sean y que muestren las patas. Pero para alcalde de San Luis Potosí. De todos modos, que las muestren. Para el caso de eso mismo. Al rato Playboy les llama y les dice: ¿sabes qué? Te doy un barote para que te cumplas. Sí, ¿cómo ves? Para este 5 de julio, cuando se elijan a diputados locales, gobernador y presidentes municipales, ella pretende ser elegida por la mayoría de los potosinos. ¿Y cómo, por qué o qué? Pues ya sabes, los políticos solamente se destapan para ganar más dinero, mientras ellos se enriquecen, uno se empobrece. Yo creo que el PRI regresa a gobernar tierras potosinas. Mira, si quieres que te dé una pequeña observación acerca de las que campañas. ¡Que no las dé! ¡Sí, que las dé! ¡No, no, no! ¡No, todavía no! Solamente no. Si se comunican al 01800HOT. Bueno, yo te puedo dar una pequeña observación de lo que son las campañas de gobernatura de San Luis Potosí. Yo creo que por parte del PRI, Toranzo está muy fuerte. Pero también Zapata tiene mucha gente, o sea que hay una gran riña. Por observaciones de periódicos anteriores, se ha dicho que si se hicieran las elecciones este día, perdería el PAN y el PRI ganaría la gobernatura. Yo voy a votar por Trans. Yo digo que para el caso es lo mismo. Gane PAN, gane PRI, estamos jodidos. Voten por mí, póngale yo. En la casilla que está abierta, que no tiene ningún nombre, póngale yo. Mira, Joe, yo creo que la mayoría de los potosinos deberían de pensar aún más para salir a votar. Yo creo que aunque no vayan a votar y utilicen ese voto como se les hinche un huevo. Yo tengo los dos hinchados hoy. Pues bueno, yo creo que los potosinos deberían de demostrar una verdadera democracia y no salir a votar para que así no haya ningún elegido, pues si nadie sale a votar, no hay ganador. Y así nosotros imponer nuestra democracia, que es elegir a nuestro presidente, a nuestro gobernador y a nuestros diputados. Y que Dios nos dirija. Exacto, nosotros ser los dueños de lo que queremos, ¿no? Somos el pueblo, ¿qué no? ¡Claro! Pues mira, por otro lado, hay cartera vencida en San Luis Potosí. Sí, es cierto, pero la mía está bien jodida. Sí, ¿cómo ven esto? ¿Sí saben lo que son los abonos chiquitos, compañeros? Sí, sé. Más o menos. Explícanos. Pues miren, en los bancos, en sociedades financieras o en tiendas departamentales, muchos de los potosinos adquirieron un crédito. Este crédito fue utilizado para sacar productos o algo así y para pagar a largo plazo con abonos chiquitos. Esto hace que con la crisis el interés de la tasa crezca y los potosinos estemos en la quiebra. Me acabo de comprar una lavadora en abonos chiquitos en el Texas. ¡No! Pues cuidado. Ya la cargó la verga. Por eso yo no compro nada. Yo no hago nada. Pues miren, yo les puedo decir que estas tiendas departamentales, sociedades financieras y bancos están amenazando a la mayoría de los potosinos con embargarlos o con enviarlos al buró de crédito. La verdad es que nosotros como potosinos yo les puedo dar un consejo. Este consejo es que acudan a la Condusef o a la tienda con la que adquirió el crédito para reestructurarla. O sea, que no se deje embargar por los bancos o por estas empresas de cobranza. Por la verga. Claro. Por la verga. Bueno, yo de eso pido mi limosna. Yo te la doy, sucia, Susana. Insisto. Te voy a dejar mi tarjeta aquí. Sí, no, la verdad es de que no dejen que se metan a su casa si no tienen una orden judicial, exactamente, porque eso es ilegal. Ustedes pueden respaldarse con lo que es el... La verga, una pistola. ¡No, compañero! Con sus recibos. No, con el contrato que firmaron con la empresa. En esta debe de estar estipulado todo el tiempo que pueden retrasarse con sus pagos, hasta cuánto pueden retrasarse y que, por supuesto, se les cumpla cada cláusula de su contrato. ¿Cómo ven? Sí, recuerden que si su hija se les retrasó, no tiene nada que ver con los pagos. Sí, la verdad es que la mayoría de los potosinos tenemos un dolor de cabeza por estos pagos chiquitos. La verdad, es injusto. Se convirtieron en unos pagos inmensos y ahorita las tarjetas se nos están volando. Susana, pero explícame qué es el buró de crédito. Yo no entiendo esa mamada. Mira, la verdad es que la mayoría de estas tiendas departamentales mandan al buró de crédito cuando se retrasan en los pagos para que este buró de crédito sea manejado por abogados. Este buró de crédito también contrata a empresas de cobranza que por lo regular recibe el 10% nacional. Sigo bien cachondo. De todo lo que los potosinos van a pagar en estas tiendas. Vale, cuéntanos qué es la nacional. Bueno, esto es todo en cuanto a locales. Para colmo de nuestros colmos. ¿Y qué sigue? Vámonos con la voz cachonda. La revista Forbes dice que Joaquín El Chapo Guzmán lo era. Posee una fortuna de $1,000,000,000. Ay, ese cabrón no creo que tenga cartera vencida, Susana. Por supuesto que no, no. O sea, es el colmo. Todavía de que es narcotraficante, resulta que es uno de los hombres más acaudalados del planeta, según la revista Forbes, lo cual causa un impacto impresionante en nuestra sociedad. Me imagino que el cabrón se va a ir de peda con Slim y cosas así, ¿no? Yo creo. Hay que hacer un narcotraficante. Claro, imagínense. Este tipo es uno de los mayores suministradores de cocaína en Estados Unidos, según la coordinadora. Gracias, Luisa Kroll, que durante la presentación también señaló que las autoridades ofrecen $5,000,000 de recompensa por el narcotraficante. Pero no es ni la cuarta parte de lo que representa su fortuna. Claro que no, o sea, imagínate, 5 millones es una mamada, o sea, que me den más, ¿no? O sea, el tipo tiene $1,000,000,000, por lo menos. Pero ya estaba encarcelado y los mismos los dejaron ir. ¿Cómo pretenden que lo recuperen por 5 millones? No, claro que no, aparte de que es uno de los hombres más cargados en varo. Acabados, aparte, imagínate, para mí este tipo es un terrorista. Es un terrorista. No es cierto, es un dios, nos patrocina, la vende cara, pero gracias a él tenemos la cocaína. No, esto está muy mal, muy, muy mal. Ahora ya está famoso, es. Yo me pregunto, ¿de dónde este cabrón? O más bien los de la revista Forbes habrán enterado que el güey está cargado en varo. ¿Cómo chingados se entera? Me hace que les pagó una lana. ¿Para qué? Puede ser. Yo creo que sí, mira, la verdad es que esta gente así es. Yo creo que deberíamos hacer este negocio de ser narcotraficantes y así no estaríamos en esta cabina. Bueno, y con esto finalizamos la nota de nacionales, en la cual, pues bueno, me quedo impactada por este tipo que ya es famoso. y millonario. Y qué miedo, porque estamos cada vez peor, señores. Relájate. Ahora, señores, todos ustedes, vamos a mandarlos con nuestros patrocinadores. Y volvemos a su No Tiene Tiempo. ¡Bravo, bravo! Quédense para terrorear. Se va carajo. México, ¿cómo podrías vivir mejor? No, pues que el gobierno mantenga a los niños, pero encerrados, ¿no? Que me limpien el culo después de cagar. Por eso les digo que yo podría ser feliz si no se hicieran pendejos. Con ganar un mes de sueldo de gobierno para pagar una casa de interés social. Que los diputados se sienten aquí. ¡Políticos, chinguen a su madre! Si todos los políticos se fueran a la chingada. También en el gobierno federal nos vale madre. Y ustedes también váyanse a la chingada, piojosos. Gobierno de la República. Internacional. ¡Hemos vuelto, señoras! ¡Aquí seguimos! ¡Excelente comercial! Ahora les vamos a dar las noticias internacionales con nuestra querida abuela, la Abusesi. Dinos, Abusesi, sí, ¿qué hay en Morago? Una hoja de coca, o sea, no lo puedo creer. Una hoja de coca en la mano, masticó el presidente Evo Morales de Bolivia. ¡Que la saque! Yo traigo una. ¡Que sabrita. Pase tantita! ¿Puedo pasar unas cuantas? No, yo no quiero, ¿por qué? Miedo, No, pidió ante las autoridades de la ONU retirar la hoja de coca de la lista de estupefacientes, que eran malos, o sea, que eran prohibidos. Pero masticando dijo que esa era una planta medicinal que no afectaba a nadie. Entonces, por lo tanto, pide que no se clausure su venta ni nada por el estilo. Pues yo no sé ustedes, compañeros, pero yo creo que la mayoría de la sociedad sataniza todo esto, que probablemente pueda ser muy natural y que haga muchísimo menos daño de las drogas permitidas aquí. No, aparte, si se entera el Chapo y nos está escuchando, ahora se va a dedicar a vender hoja de la coca. Yo creo que no le hace falta, ¿eh? Yo no creo que deberían de considerar, bueno, más estudiar los efectos de esta coca, porque puede ser dañina. Imagínate, nos va a dejar tontos, qué miedo. O sea, pero es una falta de respeto masticar una hoja de coca. Exacto, la exacto. ONU, o sea, pero la ONU, ¿qué? Él lo está pidiendo por los indígenas, nada más. La verdad es que cuando uno es grande, cualquier institución te la puedes pasar por donde quiera. Aparte es presidente. Bueno, eso dices tú, querida compañera, pero yo no apoyo tus puntos. Y también le tienen cuchichil porque es cuate del de Colombia. Y de a huevo es el cuate de Fidel. No. ¿Cómo no? No, lo dudo. Todos esos güeyes son iguales. Sí, la verdad es de que sus gobiernos han sido regidos por los mismos conflictos y la gente está en la misma situación. Yo creo que México no se queda a un lado, pero pues bueno, aquí en México nacemos más los ignorantes que los de allá. Oigan, esa banda, por favor, empiecen a montar hojas de coca para México. Aquí está muy cara la cocaína y mejor unas hojitas no nos darían cuenta. Tantas drogas nos van a volver más locos. Bueno, amigos, esto fue la nota internacional. Espectáculos. Luciana, estoy bien impactado por lo que nos puedes contar de los espectáculos. Dime hoy, ¿qué me traes para tener que contar con mis camaradas? Pues mira, yo te cuento... Cuéntamela. Que probablemente, o no probablemente, sino que Obama es primo lejano de Pitt y Hillary Clinton de Jolie. ¿Cómo ven eso? Ahora resulta, ¿no? Se pueden pasar a las esposas. Bueno, por lo menos para Obama, porque a Pitt ya se chingó que le pase a Hillary Clinton. Claro, se queda con la peor parte, pero bueno, ¿quién lo dijo? Expertos investigadores de la Sociedad Genealógica Histórica de Nueva Inglaterra, la cual existe desde 1845. Eso soy muy rimbombante, ¿te lo aprendiste de memoria, Susana? ¿Lo estás claro, leyendo? ¡Claro! No, si yo todo lo tengo en la mente, ¿cómo crees? Pero ¿qué dicen? Hillary Clinton tiene ascendencia franco-canadiense por el lado materno. O sea, no parece, dos vergas, no la canadiense parece. Y la francesa. Imagínate, la qué afortunada, yo quiero unas de esas. Bicefal, no manches. Bueno, pues entonces Hillary Clinton le puede llamar prima a Madonna, a Celine Dion. Oh, y a Ali. Se me hace que le echaron la mano. Y a Alanis Morissette. Bueno, yo nomás soy primo de la India María y de la Chupito, pero estoy muy orgulloso de ellos, les mando un saludo. Yo tengo algo de Sabrina y de la Titanic, no sé tú. Yo opino que sí, ¿eh? Sí, definitivamente. Oye, pero ahora Brad Pitt va a poder filmar más películas. Sí, yo creo que va a tener muchos permisos concedidos. Si de por ti ya era bien famoso el chiquito baby. Ay, yo ahora con gusto me lo ensartaba. Ya no estén de lujuriosa, eso me da asco. No, señores, soy el único hombre aquí. Que Dios te perdone, ¿cómo crees? Pero a ver, ¿en dónde quedó la parte negra de Obama en Pete? No entiendo. Bueno. Ah, pues quedó en el Pete del Franquil. Ahí está la parte negra y es donde nos damos cuenta que sí son primos. Hablando de la parte negra de Pete, Obama, cuya madre es blanca y su padre es negrito. Literalmente le metió la negra a la blanca. Pues yo creo que sí. También le puede llamar primos a lo que es George W. Bush y a su padre. Bueno, eso ya me olió a chanchullo. Madre. Eso está apestoso. Sí, no, claro, claro. También McCain es primo en sexta generación de la primera dama Laura Bush. ¿Cómo ven eso? Uy, ahora resulta que todos conocen a todos. Pinches ¿no? fiestesotas de familia han de ser pura borrachera y puro político asqueroso. Bueno, mira, la verdad es que la mayoría de los candidatos a menudo se concentran en destacar sus diferencias. ¿El grupo menudo? La mayoría de los candidatos a menudo concentrados en destacar sus diferencias, la verdad es que la mayoría de ellos podrían tener más parecido de lo que ellos mismos piensan. Bueno, pasando a otro de espectáculos, Rihanna se deja que le peguen. ¡Ay! ¡Que le hable! Le voy a dar mi tarjeta, le voy a meter unos putazos. ¿Cómo ven? Después de toda esta faramaya que se hizo, que demandó al novio, que no sé qué, que las fotos de la golpiza, la verdad es que quedó destrozada la mujer. ¿Ya vieron las fotos? No, yo las vi, es impactante. Parece mi huevo derecho. En mi particular punto de vista, yo creo que Rihanna de por sí no es muy bella y de por sí quedó más... Pero, yo también creo que está fellita. Pero qué tonta, porque si ya le pegó, porque ya vas a regresar con él. Sí, es una de las tonterías más tontas es de que la le mujer. Gustó que le pegara. Aparte, ¿qué ejemplo le está dando a las demás mujeres que se dejan golpear? Van a decir, no, si Rihanna se deja y baila. ¿Por qué yo no? Bueno. ¿Por qué yo no? Que tengo un marido aquí, bueno, me machudo, panzón, mexicano. Chivotudo. Bueno, pero es que la verdad hay que ver que es un negro grandote, la ha de tener, pero sí, rica, rica, rica. Más bien la ha de tener sometida de alguna manera. Está tan grande, es un pincho batillo que está como de mi estatura. Sí, por eso mismo digo que... Bueno, Jojo, la verdad es de que tú te quedas muy cortito a la vez. Ella y a Rihanna también, háblele, díganle que yo le voy a... Bueno, esto fue todo en cuanto a espectáculos y pasamos a la siguiente. ¡Larguémonos así a huevo! ¡Vayamos a escuchar a nuestro segundo patrocinador! ¡Bravo, volvemos! La frescura de la naturaleza trae el nuevo vívere hierbas frescas y jazmín. Un perfume verde para tu familia. Deportes. ¡Hemos vuelto, señoras y señores! Y por supuesto, después de que acaban de escuchar nuestra voz cachonda que nos ha dicho... ¿Qué es? Vamos con nuestra Abu Ceci que nos tiene que decir sobre el fútbol mexicano. Venga, la wey. Ay, amigos, pues fíjense que Toluca es super líder, pero super, super líder del fútbol mexicano. ¡Me la pelan! América, Pachuca, Santos y Cruz Azul tienen que ponerse las pilas para este clausura 2009. Y San Luis logra una victoria convincente ante los indios de Ciudad Juárez, aunque se van a tener que cuidar de la Copa Libertadores. ¡Pinche San Luis! Siempre es lo mismo con San Luis. Sí, la verdad es de que yo soy potosina, pero no apuesto nada por San Luis. No, es que aparte no, su entrenador, bueno... director técnico no quiere la Libertadores y dice que mejor se va a ir al fútbol mexicano. Pero la verdad es que en ninguno de los dos ha tenido buenos. Yo creo que no llenan los espacios de ninguna índole, la verdad. Pero aparte, como el güey ha de haber dicho, no mames, pues ya nos está yendo de la verga en la Libertadores, voy a decir a toda la banda, es una pendejada la Libertadores, mejor pongamos atención en la Copa Mexicana. Pero todos decimos aquí que es un... ¡pendejo! Ay, aparte, o sea, América también es un... No te metas con el América. Es un asco, o sea, no ha levantado nada desde hace 2 años. Yo apoyo a la abuela. Mira, Abu, la verdad es que sí es cierto. Pobre de todos los aficionados que le van a la América, porque yo también estaría llorando. Y en este clásico de Chivas América, la verdad es que no hay ni que irlo porque también Chivas está de un equipo fatal. No, bueno, pero por lo menos las Chivas tienen jugadores mexicanos, no que la América tiene puros extranjeros. La verdad es que yo también apuesto más por las Chivas. Yo también. Yo creo que podemos superarnos y salir de esta mala racha. Yo le voy a todos menos al América. Sí, el América pesta. El América es el equipo de México y de América. Un bu para el América. Sorry por los aficionados que nos escuchan. Nah, qué chulo. Y aparte, pues, el Toluca es el líder de fútbol mexicano, mi equipo. Es por el Brasil. Tamaño del chorizo. No, le metió tremenda. Le dan chorizo a los de arriba. Le metió tremenda zarandeada al Cruz Azul, la verdad. Pero el Cruz Azul también está bien jodido, se lo está llevando. Bravo al Toluca, bravo. Bravo, Toluca. Bravo, se le reconoce sus. Bueno, y en otra nota de deportes, la selección mexicana se enfrenta este sábado a Costa Rica. Otro que no vale madres. Otro pinche equipo jodido. Bueno, en comparación Costa Rica contra el que nos acabamos de enfrentar, que casi, no mames, entrabas caminando al área y metías el gol así de cagada. Contra Bolivia, amigo. Contra Bolivia. Fíjense, sí, me acuerdo del nombre. Si tuvieran trofeo por cada pérdida, yo creo que estarían tapizados de trofeos. Tendríamos el primer lugar nosotros. Además de que este hexagonal, la verdad, nos ha dejado muy mal parados frente a todos los equipos. No se diga frente a Estados Unidos, otra vez volvimos a perder. No la pararon, no, y no la ensartaron los pinches navajos. Pero qué rico, contra manches, ellos. No, pero navachos no, chinguen su madre. Y la verdad es que si la yo lo que me caiga. ¡Qué fuerte declaraciones! Gracias. La verdad es que si no ganan contra Costa Rica en este hexagonal final, yo creo que nos vamos a tener que olvidar de ellos. ¡No! ¡Capa del mundo sin las cosas! Bueno, la verdad es que una vez más, una vez menos. Ya estamos acostumbrados, la verdad. La verdad es que ya nos acostumbraron a los mexicanos a quedarnos siempre a la mitad, o en cuarto de final, o a medias, o no, claro, nada. Pero estamos de acuerdo que si viene la Copa del Mundo y estamos nomás viendo los pendejos, va a haber menos peda. ¿Cómo? ¿No vamos a pistear porque nuestra selección no fue? Bueno, pero es que aquí en México no, y luego podemos pistear por lo que sea. No, pero también es bonito pistear cuando juega la selección. Aparte, luego, tremendos borrachos en los partidos, luego por eso andan creando ahí las golpeadas, los asesinatos y todo, las peleas. ¡Qué miedo! Bueno, pero así me puedo violar a cualquier jugador o a cualquier hombrecín en un barecín. Aparte, los jugadores, la verdad es que no están poniendo nada de su parte. Todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, no quieren a Sven-Goran Eriksson para nada o no sé qué les pasa. Es que aparte están poniéndole más atención en salir en comerciales. Que por eso luego contratan a puro extranjero. No, nada a mi Rafa Márquez, no le digas nada. Ese vato hasta acá está castigado por Rafa Cochino. Márquez antes era mejor, ahora el nivel está... Yo la verdad es lo único que puedo rescatar de todos los jugadores es esas piernas y esas pompis que las mordería con bueno, todo gusto. Bueno, eso cualquiera. Oye, lujuriosa, déjate de andar con tanta cochinada y pasemos a nuestra siguiente cápsula. El clima. Chingada semana para San Luis Potosí, porque va a estar chingue y chingue la lluvia. A huevo que se va a inundar la pinche ciudad. En cuanto a la temperatura, esto va a estar bien mamón, con un calor de 27 grados centígrados. Y luego la mamada va a bajar hasta 6 grados, no mames. Aparte, la humedad será de 32%, puta madre. En resumen, un chingo de calor con lluvia y pinche frío. Economía. Los indicadores financieros nos indican que la bolsa en México ganó 0.44 centavos, el Dow Jones bajó a 1.18 y el índice Nasdaq bajó también a 0.50. Mientras que en las divisas, el dólar a la compra está a 13.55 y a la venta en 14.00 centavos. El euro a la compra se encuentra en 18.82 y a la venta en 19.3 centavos. Y eso fue todo por este pinche día en este No Te Entiendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos despedimos. La banda de aquí del staff, Susiana. Muchas gracias por escucharnos. llama al 01800-HOT. Y si tú estás caliente, yo también. ¡Ay, ay, gracias a ti por andar lo curiosa! ¡Abuela Ceci! Gracias, amigos, a nuestro staff, a nuestra produ querida y adorada, y por supuesto a ustedes que nos escucharon. Recuerden, si toman, no manejen. ¡Ay! Muy bien. Yo Y por supuesto, a Male Miedito. Gracias, y recuerde salir de su casa armado. No le haga caso a las últimas dos. Y por supuesto, el más chingón de todos, yo, a huevo. ¡Nos vamos! ¡Este fue su No Entiendo! ¡Bravo! ¡Esto fue todo por hoy en el No Te Entiendo! ¡Ya nos vamos, mis gallinitas y yo, para nuestra casita! Esperamos que la información que les dejamos hoy no les haya servido para nada. Y si los olvidé, ni me acuerdo. ¡Esto fue el No Te Entiendo! Porque dicen que no soy la persona.